Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus hijos, has lavado los platos. Estoy igual, está guapo. Estamos llenos de energía, porque esta es una noche fantástica, llena de jalalala, porque además te digo una cosa, ¿qué? Estamos muy cerca del fin de semana. Pero ya si no es miércoles, pues qué cojones, si es martes. Ah, miércoles ya. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Benete. Esto es la hora del jalalala, patrocinado por Unibet, recuerda que es un Unibet patrocinado a la hora del jalalala. ¿Qué noche? Fin de semana ya está. ¿Cómo? Sí, yo lo siento correr por mis venas, ya se me está acercando, no hay ningún día más lejos el fin de semana que este, ¿verdad? Estamos justo en el Ecuador. No, bueno, el mañana está más lejos. No. Bueno, ¿qué programa tuvimos ayer en la hora del jalalala con muchísimas excitantes cartas? Con cartas, momentos trepidantes de solucionar problemas y sobre todo pues con una noche de estas de que te hace sentir bien, que te rejuvenece. Yo me siento como el barón Munchausen de Radio Marca, que cada vez que me llama alguien al 902-345-678 se me quitan estos años que son una pesada carga sobre mi Munchausen. Lo que pasa es que tenía enfermedades imaginarias. 902-345-678 y era un mentiroso que te quita. 902-345-678 es el teléfono al que tenéis que llamar a partir de ya. De hecho, os pido, imploro, suplico, quiero que nos llaméis a este 902-345-678. Sé que estáis hartos de escuchar hace poco una chica diciendo que llaméis al 905, pero hay una diferencia de bulto, porque el nuestro es un 902, no es un teléfono de pago. Es decir, el número al que os pedimos, al que os imploramos, suplicamos, rogamos que nos llaméis, el 902-345-678, es un teléfono sin coste adicional. Pero además, no solo eso, no solamente es un teléfono en el que el coste no es importante. Vamos a ver, en el programa de antes se puede ganar dinero. Bien. Nosotros ofrecemos algo más. Más. Queremos nosotros una ONG del cariño, del cariño y del buen rollo también para todos. Sí. Aquí nunca hay un oyente que salga arrepentido. 902-345-678 y si no queréis participar a través del teléfono, que es lo ideal, aquí porque 50, la inmediatez, 50, sí, formas. Muchas formas. A través del 20 sí. Os podéis agregar con la cuenta igual que el correo electrónico. Cuéntame tus movidas @lahoradejalalala.com. Si en el Facebook, en la parte de arriba a la derecha, y por cierto, una cosa importante. Sí. Tenemos 299 miembros en el Facebook. Y vamos a dar un premio al que llame y sea el que sea el número 300 que se agrega al Facebook. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, pero no vamos a contar. ¿El premio cuál es? No, porque si no desmotivamos a la gente. No, porque si no... Es una sorpresa. Eso, es una sorpresa. En la parte de arriba a la derecha, donde pone buscar, podéis poner en la hora del jalalala, nos agregáis. Y bueno, si vais escribiendo en el muro, es nuestra piedra de toque. Con lo que ponéis en el muro, nosotros lo vamos leyendo. Tenemos dos, tenemos un usuario y un grupo. Podéis apuntaros a los dos. Pero de verdad... Es mucho mejor el grupo. Es muchísimo mejor el usuario. El grupo, ¿dónde vas a parar? El grupo, mucha gente. Bueno, a la vez, todos, agreguéis las dos cosas y ya está. Es importante que nos llaméis al 902-345-678, porque si bien lo otro podríamos decir que son sucedáneos, pequeños espejismos de contacto con nosotros, os parecerá, claro, es un arreglo, sí, os parecerá pues eso, como un espejo lejano, es una sombra, una tenue neblina de lo que puede llegar a ser el contacto con el jalalala total. Lo que quieres es realmente contacto total, sentir la experiencia del jalalala, notar hasta la última fibra de tu cuerpo vibrando con el jalalala, recorriendo tus neuronas, ser una auténtica montaña rusa del amor y... 902-345-678, porque además esta noche tenemos tres cartas. ¿Tres? Sí, dos son bastante mierdosas y cortas. Claro, tenemos y además tenemos algún mensaje de alguna persona. Ah, qué bonito, esto ya empieza a parecerse a la nuestra amiga Pepita. Sí, lo que pasa es que os vamos a decir una cosa. Sí. Tanto los mensajes que se hagan a través de aquí, como las cartas, como las llamadas, nos vamos a poner muy serios. O hay peloteo o nada, quiero decir, aquí peloteo. El peloteo ya no me llena últimamente, porque me parece que no lo hacen de corazón. Bueno, 902-345-678, porque a partir de ya hay que llamar. Un segundo. Pues entonces, que hay peloteo, que encima nos convenza. Ya, o sea, peloteo como que salga de dentro, Esto está mucho. Si no estás preparado, te lo entrenas y tal, pero... Hay una carta, especialmente esta noche, que a mí me llamó la atención.

De hecho, seguro que no. Pero bueno, aún así seguro que también hay gente que no tiene entrañas y que no tiene ningún problema en admitir que a él, pues bueno, las novias de los amigos no le proporcionan ningún respeto. Y si es una chica, pues bueno, lo de que ser novio es coyuntural. Esto dentro de 10 años nadie se acuerda. 902-345-678. 902-345-678, porque queremos que nos llaméis a partir de ya. Y luego, realmente también tenemos la otra cuestión. Sí. Que si realmente te gusta la exnovia de un colega, sí, te sale a cuenta enrollarte con ella y facturar al colega. Sí, porque en definitiva ya no es tu colega. Eso casi siempre, o sea, eso, ¿sí? No te contesto yo ya. O te lo intentas quedar. ¿Al colega? Sí. ¿Para qué? Si te puedes trujar a su novia, lo mandas a la mierda. ¡Perdón! Quiero decir, 902-345-678. Un auténtico oyente, hermano. 902-345-678. Venga, por favor, esas llamaditas que tenemos aquí, muchos temas muy candentes. Hipton Light de Shakira. Y estamos ya viniendo, chicos. No fighting, no fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira. Attention, don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Perfect. If I know I'm on tonight, my head's don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm so restrained, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's better. Fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. No fighting, no fighting, no fighting. Todos los viernes, de 3 a 4 de la tarde, te proponemos viajar a otro planeta. Un planeta donde sus habitantes hablan de tenis, ciclismo, deportes de invierno, deportes de contacto, baloncesto y algún otro deporte que jamás imaginaste que pudiera existir. Un todo menos fútbol aderezado con los comentaristas más especializados. Unos seres muy vivos que habitan Planeta Eurosport. Planeta Eurosport. Todos los viernes, de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca, con Fernando Ruiz y Luis Jiménez. Con el patrocinio de Powerade, bebida para deportistas. Nueve minutos escasos para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Hola, Farru, supongo que ya sabes quién soy. Solamente quiero que sepas que eres un encanto, que no sé cómo agradecerte todo el apoyo que me das y que aunque no pueda darte todo lo que quieres, estoy aquí siempre. Como no se me ocurría cómo agradecerte todo lo que haces y me parecía muy soso decírtelo yo misma, pues nada, que se enteren todos los oyentes de que eres la mejor persona que he conocido nunca. Y como tú me dices a mí, si tú eres feliz, yo soy feliz. Por nada, un besazo a mis gemelitas que han nacido hoy. Y un abrazo para los jalalaleros. ¡Me encanta el programa! Me parece mal por una cosa. Lo he leído guay, ¿eh? O sea, sí, lo has leído guay, pero... A que parecía que me importa algo, sí, ¿sabes? No, está guay. Bueno, no, pero esto es una chica del 20. Sí, que pedía un saludo, ¿no? Para su amigo el Parru. Sí, qué guapo. ¿Sabes tío? Lo que pasa? No. Que me parece mal por un problema. Es que a mí no me gusta el pelote al final. ¿Qué quieres? ¿Que está al principio? Sí. No, pero y más. Me da igual. A ver, pero está para lo pequeñito y lo mierdoso que era el mensaje, me parece que el pues estaba en mayúsculas y había todo. Bastante peloteo, ¿no? Yo creo. No, muy poco, muy poco. Oye, Farru, llámanos. 902-345-678 y nos cuentas qué es lo que quería esta chica. No, sí, Edurne, que tú también puedes. Yo lo que quiero es que nos cuente qué era lo que quieres que te dé que no te da. Porque yo me parece que esto se no, queda. No, no, déjalo. Es que no, déjalo. Se me ha quedado la. No, pero es que te lo digo en serio, se me ha quedado la pata como coja. O sea, ya era. Es que no puedo comer pero, encima te lo de esta digo mesa. Yo lo que quiere... Sí, no. No, no, quiero que me lo diga él, 902-345-678. Yo sé que Farru es un tío que tiene un buen par de huevos, perdón, sé decir, unos redaños y unas... capacidades y unas... Valentía, sí. Y una prestancia espectacular, sí, que le van a... Que además viene a juego con una determinada parte física. Sí, con un buen par de huevos. Nada, ¿vale? Venga, ya está. 902-345-678, Farru, llámanos, porque hombre, yo creo que Edurne ha cumplido su parte del trato. Ella ha dado el paso adelante, nos ha mandado un mensaje para que te lo leamos en antena y nosotros, pues por supuesto, que menos, ¿no? ¿Te parece que esto es un servicio que menos que leerlo? Pero podríamos pedir más. Claro, ¿sí? Pero no obstante, pues es eso. O sea, yo ahora si yo fuera Edurne, esperaría como una especie de respuesta, ¿no? Esto es como un partido de ping-pong en el amor, ping-pong amor. Entonces, claro, si ella ha dado y tanto y tú no das una mierda... Valiente desgraciado. A ver, no se puede. Este tío parece, Farru parece que es muy buen tío. Es ¿vale? un tío de puta madre. Vale, porque pero, a mí Farru me cae de cojones. Pero dentro no, de no, te digo dentro serio, del buen tío que es Farru, el es problema es que es un poco. El Farru es un tío, pero muy buen tío. Pero es blandito. Es muy blando, es cobarde, no pobre desgraciado. Sí, la porque verdad que es muy chungo. O sea, es un tío que el rollo es. Sí, sí, sí. El rollo es mío y es muy blando, melifluo. Es un tío que no es buen tío. Pero es cojones. De los mejores que hay. Impresionante. Yo no he visto un tío tremendo. Nada. Además, que Farru, que se lo pide. Ni Buda, le dices 902-345-678 y te llama. Y llama 902-345-678. Hola, Farru. ¿Pero qué coño dices? A ver. Mira, lo que acabas de conseguir es que a Javito le dé un infarto. Sí, no. Hola, Farru. No, que no te va a contestar. ¿Cómo que no? Que no, ya te digo. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿hola? No. 902-345-678. Farru, llama, porque... Ya, a mí me da igual, o sea, yo me da lo mismo, ya tengo el programa hecho, llamadas y tal, sí. Pero sin embargo, claro, es que estás quedando tan mal delante de Edurne que me da hasta un poco de pena, porque Edurne, que en el fondo lo que está haciendo... Déjalo. Es que ella sabe mal, pobre chaval, es que me da muy mal, es que está quedando del culo como un cobarde, o sea, está quedando penosamente, o sea, está dando una imagen paupérrima. El pobre chaval está siendo un auténtico, pero vamos, muñeco de trapo. Maika, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, Maika? Yo estaba diciéndole, Farru, a ver si colaba, pero claro, no. Pero es que la gente tiene una costumbre de no contestar cuando la llamas de otra forma. ¿Por qué? ¿No? Es que es rarísimo, tío, yo no entiendo nada, Farru. Me parece tremendo. Maika, ¿cómo estamos? Es que... No. Farru, ¿cómo estás? Que no se llama Farru. ¿Te das cuenta cómo cambió el tono cuando hablo contigo y cuando hablo con Maika? Maika, ¿cómo estás, guapa? Bien, estamos días sin poder escucharnos porque... Por motivos de trabajo y tal. Joder. Yo creía que era una afección del Pero del no oído. Trabajes, o sea... No trabajo, estoy buscando. Ah, vale, pero entonces ha sido por motivos de búsqueda de trabajo. Búsqueda de trabajo. Bien. Oye, ¿a que Farru debería llamar para hablar con Edurne después de lo que ha hecho Edurne por él? Sí, ¿por qué no? No, porque no, o sea, es que me parece que es de recibo. ¿Por qué no lo hace? O sea, es pim pam, 902-345-678. Oye, Maika, ¿cómo estamos? Estamos bien. Bien, bien, me alegro mucho. Oye, bueno, me imagino que estarás aquí para ver si te leemos una cartita. Ay, vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente. Sí. Venga, tenemos solamente 5 minutos, pero me parece. Yo creo que la puedo leer en 5 minutos y guardamos las opiniones. Mira, para después. Un segundo, porque Edurne me acaba de renegar. Sí. Está ahí de buen rollo y nos está haciendo la pelota, que está muy bien. Sí, está bien, sí. Pero está diciendo que no es para un amor, que es para un amigo. Sí, eso, pero un amigo, claro, sí, es la misma mierda. Bueno, venga, vamos para allá. Javito, me cojo en todo. Qué capacidad. Pero que la tenía guardada varios días para Maika. Me ha hecho una volea, o sea, volea radiofónica, porque yo estaba ya empezando a leer y él de pronto, ¡pam!, me ha devuelto con un No More Lonely Nights en los dientes. Qué bonito. Lea. Espera, que estoy aquí. But another lonely night. Por fin me he decidido a escribiros. He estado a punto de hacerlo como 100 veces desde que empecé a escucharos hace 2 o 3 meses. Pero bueno, ahora me hace falta de verdad. O sea que me alegro de no haberos quemado, porque este problema sí que me agobia y seguro que entre todos podemos sacarlo adelante. Me parece fascinante la fe que nos sigue teniendo la gente a pesar de que poco a poco ya nos van conociendo, ¿eh? O sea, después de tanto tiempo que la gente siga pensando que le vamos a ayudar. No, porque sí, no, le vamos a ayudar a la hostia. Nosotros mucho. Todas las noches nos levantamos y las meninges a ver qué hacemos. Sí, pero bueno, sale lo que sale. Yo sí, en el fondo la culpa es vuestra, porque no os ayudáis lo bastante. Tengo 24 años y nunca he tenido una novia seria. Y no es por falta de ganas, siempre he querido tener pareja. Pero solo he tenido algún rollete suelto, nada serio. La verdad es que yo con las tías soy bastante cortado y no lo llevo nada bien. Y la verdad es que soy muy tímido y siempre estoy en mis cosas y a mi bola. Así que suelo espantar bastante a las chicas. A partir de ahora os tenéis que preparar, tenéis que abrir el cerebro, porque lo que os voy a decir, o sea, este trozo de carta es muy de consigo, ¿vale? O sea, es muy difícil de encajar y sobre todo, ya no de encajar, sino, os lo leo. Además, soy superdotado, entre comillas. Es decir, tengo un coeficiente bastante alto y voy a una clase especial de la Universidad de Ingeniería. Clases especiales, y eso no ayuda mucho, porque somos grupos muy reducidos, que aunque compartimos muchas clases con los demás, solemos hablar solo de nosotros. Ya está claro, ¿no? Continúo. Bien. Es un friki. Bueno, no es un friki. O sea, es que en cualquier caso sería un super friki, ¿vale? Sí, es decir, friki. Sí, estamos de acuerdo. Pues bueno, desde hace unos 3 meses empecé a meterme en páginas web y chats para conocer chicas y prácticamente desde el principio empecé a hablar con una. Nada más empezamos a llevarnos muy bien y a conectar mucho. Yo fui un capullo y empecé a inventarme cosas sobre mí y puse unas fotos que no eran las mías. Ahora han pasado los meses y estoy muy enamorado de ella. Cada día solo espero el ratito para llamarnos porque ya tenemos los teléfonos. Y mi problema es que en un par o 3 de semanas ella va a venir a mi ciudad a verme. Y claro, no sé cómo decirle que la he engañado en un buen montón de cosas. Seguro que me deja de hablar, porque ella siempre ha dicho que lo que más valora en un tío es la sinceridad. Joder, pues para ser un superdotado es muy listo, amigo. Todas mis mentiras han sido estúpidas, nada grave, pero al principio me daba mucho miedo abrirme tal cual. Y por eso me inventé varias cosas y no puse mis fotos de verdad. Ahora no sé qué hacer. ¿Le digo la verdad? ¿Pongo excusas para que no venga? Haría eso, pero me muero de ganas por conocerla. Estoy muy nervioso con esto y de verdad que no sé qué hacer. A ver si me echáis una mano porque estoy perdido al 100%. Bueno, Sergio, me hace mucha gracia el Jalalala y espero que sigáis con vuestras historias. Y firma Borja. ¿Sabes lo que tiene de bueno que este tío sea superdotado? Primera, tiene de bueno, a mí, ¿sabes una de las cosas que me mola? Que te crees más listo que un superdotado. No, este ha demostrado que... Pero eso da lo mismo. Sobre todo, que no he tenido que corregir casi la carta porque estaba bastante bien escrita. ¿Sí? Y eso está guay. Y segunda, o sea, no sé, o sea, es una sensación de superioridad. No sé. Maika, ¿qué le decimos? Rápido, pero rápido porque te vamos a volver luego con más tiempo, ¿eh? Pues que es superdotado, pero es idiota. Oh, qué comentario tan simpático, Maika, cariño. Va seguro que lo encaja con una deportividad. Pero va pegadito, ¿eh? Sí, bueno, es que es una persona que ha tenido escasas, no sé. A mí, yo te digo una cosa, será muy inteligente con lo que sea en matemáticas. Otra de las cosas que me gusta de esta carta es que quien diga que nosotros escribimos las cartas, yo esto no me lo podría inventar en la vida. O sea, está muy guay que nos envíen cartas como estas, porque yo es que no podría. O sea, ¿sabes una cosa? Este tío me parece... Es demasiado de mentira para ser verdad, para que nosotros no lo hayamos inventado. Me parece el típico tío con la inteligencia justita para pasar el día. De esos que se duermen, que se duermen porque se les acaba la inteligencia. Va, venga. Bueno, nos vamos a salvar el tiempo, volvemos enseguida. 902-345-678 si quieres ayudar al superdotado de Borja. Ahora de momento escuchamos la actualidad del fútbol en la M Roja de Radio Marca y en la sintonía de la radio del deporte. ¡Hala, Javito, pínchala, hombre! Radio Marca. Nos encanta la información. Justo cuando pasan 5 minutos de las 3 de la mañana, continúa la hora del Jalalala en su andadura por la noche de este miércoles, ya no sé qué día de mayo, 19, 20. 20. Joder, aunque un mogollón para que llegue verano, ¿eh? Que va, pero si ya estamos aquí. En ya mi corazón, que es verano. Bien, bueno, vamos a ver, estamos hablando. En unos días podemos empezar a poner canciones de los. De Surf, enseguida, vale. Estamos hablando de la carta de Borja. Borja nos ha escrito una carta porque él es un chico que, pese a su alta capacidad intelectual, él ha admitido ahora mismo ser un superdotado, pues bueno, tiene. Digamos que no es un genio del amor. No. Es ha cometido el error más básico y enamorarse de todos los ligues de internet, que es enviarle fotos de pega. Sí, el problema de Borja, independientemente de que sea un tío muy más listo, más tonto, porque la verdad es que se comporta como un poco como un auténtico capullo, da igual, o sea, no se ha de enviarle fotos de Andrés Belencoso. Él había conocido una chica por internet, había mucha química, ¿no? Estaban muy bien. Había mucha conexión, incluso se han dado ya los números de teléfono, llevan mucho tiempo hablando. Y ahora esta chica, pues bueno, digamos que quiere conocerlo físicamente, quiere ir a su ciudad, quiere que queden, ¿no? Esto está bien. El problema es que Borja empieza a soltar bolas, patrañas y mentiras por la boca. Y claro, en una chica que rematándolo, o sea, no sí. Solamente ha dicho un montón de bolas, sino que para acabarlo de arreglar le envió un montón de fotos que no eran suyas. Sí. Esto lo sumado al hecho de que esta chica se ha mostrado como una confesa fan de la honestidad, pues claro, la cosa está como muy jodida. Y ahora, claro, el pobre Borja no sabe qué hacer, porque por una parte su yo cobarde le incita a retrasar esta cita lo más posible para tener tiempo de reacción. Pero por otro lado, el amor que ruge en su interior y que palpita en su alma le impele a seguir adelante y a que se conozcan ya de una vez y a dar un paso en esta relación que hasta ahora ha sido tan bonita, pero tan poco física. Para solucionar todo esto, gracias a Dios, tenemos a Maika, que nos va a echar una mano. Una cosa, Farru no ha llamado, 902-345-678. Si quieres llamar para insultar a Farru, 902-345-678. No. Si quieres llamar para defender a Farru, exacto, y convertirlo en un auténtico héroe, porque es uno de los mejores, de una de las mejores Farru, personas que conocemos sobre el hemisferio norte. 902-345-678. Es que Farru es un chico, que una chica que se llama Edurne. Bueno, en cualquier caso, 902-345. Tenemos a Maika preparada. Sí, Maika, estás ahí, ¿verdad, guapa? Sí, no me han olvidado. 902-345-678. Sobre todo para ayudar a Borja. O sea, ¿te has encontrado alguna vez en esta tesitura? En rollo de decir, bueno, yo he estado alimentando, digamos, un ligue por internet con falsas expectativas y con mentiras y falsedades, y ahora, pues de pronto, quiero que... Claro, soy víctima de mi propio éxito. De lo que he contado ha sido tan bueno que la chica me quiere conocer, pero claro, va a darse cuenta de que no soy lo que decía. De que soy un auténtico fraude, soy una falacia, una mentira, un embuste, patraña, basta, un engaño. Basta. Maika, ¿qué hacemos? Vamos a ver, de primeras, el chico es idiota, pero es que la chica es idiota y media. No. Vamos, repartiendo cartas. De la chica no sabemos repartiendo estopita rica. Que no sepamos nada no quiere decir que no la podamos insultar. Sí, sí, a ver, es un clásico, ¿vale? Claro. Nosotros, lo primero que hay que empezar a decir es, ella se lo merece. No, desde luego que se lo merece, vamos, o sea, no tengo muy claro por qué. O sea, porque en realidad ella no ha hecho una mierda. No, pero lo primero es... darle, y después ya iremos evolucionando el porqué. Sí, exacto. Pero a ver, ¿por qué piensas que es idiota y media, Maika? Ella, pues porque yo no sé el tiempo que estarán hablando. Varios meses, bueno. ¿Qué? La chica no sabe que las mentiras tienen las patas muy cortas, y conforme habla... Sí, normalmente las mujeres somos más inteligentes, algunas es que no llegan, pero bueno. Bien, estás, o sea, no sé qué has cenado esta noche, ¿vale? Pero, o sea, vienes con una carrerilla que no está nada mal. A ver, hay chicas que no llegan. Ya, bueno, hay chicas que no llegan y chicos que no llegan. Esto yo creo que es un poco de las dos cosas. Pero, a ver, la movida es la siguiente. O sea, si él le va contando mentirijillas, porque él mismo dice que son estupideces, o sea, serán tonterías que él mismo se querrá adornar sus carencias, claro, que en el lado afectivo parecen bastante profusas. Mira, además, este chico, que ya de natural... Sí, se está mostrando mentirosillo. Sí. Ha tenido un acceso de sinceridad y nos lo ha contado, ¿vale? Pero me parece el típico tío de... ¡Buah! No, si es que mi padre tiene 5 fábricas de coches. ¿Pero qué dices eso? ¿Por lo que cuenta de que es superdotado? Sí. No, que en realidad... Bueno, es que soy superdotado en todos los aspectos. Quiero decir, no solamente soy muy inteligente, también soy superdotado. O sea, me parece el típico fantasma. 902-345-678. ¿Crees que Borja es un fantasma? Maika, pero vamos a ver. Ya le hemos dado bastante. O sea, yo creo que ya he recibido por todas partes. ¿A Borja? ¿No? ¿Más? Esto acabo de empezar. Ah, bueno, dale. Todo lo que quieras. No, pero es que es un boca chancla encima. Porque lo peor de todo es que llegas y dices... ¿Tienes fotos? ¿Eres feo? Pues le digo, no tengo fotos. Pero, hombre, es que eso no es sostenible. Coges el Photoshop y te arreglas las fotos. Y te quitas los granos. Y te las haces sin gafas. Sí. Pero no le mandes fotos de André Belencoso. No le mandes fotos de modelos que salen en las revistas que te van a pillar. No sabemos qué fotos le ha enviado. Esta es la verdad. Vamos a ver. Si se parece tan poco a él... Bueno, que con que sea otra personalidad, pues se parece poco. Claro, pero es que 902-345-678. 902-345-678. Maika, vamos a centrarnos, ¿vale? O sea, este chaval, vamos a centrarnos en, independientemente de que él es verdad que es un capullo, se comporta como un idiota, la novia tampoco es muy lista. Novia. Ni de coña. Ni de coña. Está a un millón de kilómetros de ser novia. No, pero quiero decir. La chica está tampoco muy lista, pero no obstante, vamos a ver cómo podemos arreglar este desaguisado, ¿vale? O sea, ¿cómo crees que podría venderse Borja a sí mismo? ¿Vale? Para convencer a la chica y decirle, mira, ¿tú crees que lo típico de las comedias románticas que funciona es decirle, mira, tengo que decirte... Yo creo que podría venderle sus órganos a alguien que así fuese guapo, al de las fotos, y así sería un poco novio de la chica, porque si no lo tiene claro. A ver, o sea, ¿cómo podría este chico, en un arresto de sinceridad, o sea... Operándose. No, pero de verdad, se cambia la cara. ¿Cómo decirle a la chica, decirle, mira, te he engañado en algunos pequeños detalles... Como, por ejemplo, todo este tiempo. ¿Quién soy, cómo soy y qué hago? Sí, básicamente... ¿Cómo crees que se podría vender? ¿Tú que eres chica? Por ejemplo, en mis tiempos mozos, cuando era muy joven... Sí. ¿Vale? Eso de que vamos a conocer a un chico y tal... No, yo fui con tres amigas, vimos al chaval que era... No era el de la foto. Cogimos y nos fuimos. Al chaval lo dejamos colgado. Ya. No, a ver, tampoco lo dejasteis colgado. Yo visto así... No ayuda mucho. Tú imagínate, ¿vale? Sí. Que... Es que técnicamente ni siquiera lo dejas colgado, porque tú quedas con una persona. Y aparece otra. Vale, ya. Pues no. Es que yo no he quedado contigo. ¿Esto lo ha hecho alguien alguna vez? Lo de quedar en una cita por internet y que de pronto darte cuenta que la persona con la que has quedado no es la misma que 902-345-678. ¿Y que siempre sea peor? ¿Alguna vez tú has enviado fotos de ti mismo diciendo que eras el de la foto y luego no eras? ¿Y ha aparecido un troll? 902-345-678. A ver, yo quisiera, me gustaría, que ya insisto, o sea... No sé, que estamos aquí, que hemos leído la carta. Por Dios, vamos a intentar centrarnos un poquito. El chico se quiere atrever y decirle... Es que me sabe fatal, también me parte por la chica, que tenga que malgastar kilómetros y malgastar su tiempo para... Que igual. Pero vamos a ver, si han estado hablando por teléfono durante tanto tiempo... Digamos que si las personas son como las cebollas, que tienen capas... Pues el corazón de la persona, o sea, es el corazón de la cebolla... Es que está... Lo de las capas, las cebollas... He elegido una, el guerrero de la antifaz también lleva capa, ¿eh? Vamos a ver, la capa interna, o sea, lo que es el chaval en esencia, la personilla de la que se enamoró esta chica... Está podrida, es un mentiroso y un desgraciado. Dios, pero no me estás ayudando una mierda. No, pero es como no, que es que si no, no me ayúdame, porque si no la gente no se va a motivar. Pero o sea, vamos a ver. 902-345-678, sí. ¿Yo qué soy? Yo soy un jugador de ventaja. Lo fácil es ponerlo verde porque es un desgraciado. Pues ahí estoy. Bueno, vamos a hacer una especie de movimiento cerebral inverso, ¿vale? O sea, vamos a centrarnos. Es buen chaval. A mí me parece uno de los Y es una víctima de sus circunstancias. Sí, porque en realidad si ella no hubiese estado constantemente diciéndole que todo lo que quería era un hombre tan guapo y la culpa es suya porque es una exigente de mierda. Claro. Porque si yo hubiera ido con el rasero bajo y hubiera dicho, me da igual cualquier pitrafilla, cualquier desecho humano, cualquier desgraciado. Lo que claro. Estoy buscando es una persona que lo dé todo por mí. Sí. Vale, pues entonces... No, tampoco, porque... ¿Perdona? Los aburridos son los dos, que sí que se aburren mucho estar ahí en internet. No, pero eso no es cierto. Tú imagínate que de pronto quieres encontrar pareja. Entonces, tú conoces una persona por internet que colma todas tus expectativas, es el tío que tú quieres. Lo que pasa es que la relación está muy bien, o sea, os lleváis fenomenal, le habléis por teléfono y es la de que te cagas. Pero tiene tres ojos. No, bueno, esto no lo sabes. Pero quiero decir, o sea, incluso las fotos y tal. Y ahora tú quieres ir a verle. Entonces, el problema es, si cuando tú llegas y te encuentras que la persona que tú creías no es la misma, o sea, ¿cómo te lo tomarías? ¿Tú darías una segunda oportunidad para decir, bueno, me has engañado con lo de las fotos y has sido un mentiroso de los cojones cuando me has contado otras cosas? Pero no obstante, creo que la esencia es lo que vale y te voy a perdonar y vamos a seguir adelante. O sea, es que no me lo creo. Pero ni de coña. O sea, es que yo mismo diciéndolo no me lo creo. O sea, yo personalmente no. porque a mí las mentiras no me van, entonces directamente se comería sus palabras, cogería y me iría. Ya. Y a ver, vamos a ver. Ya saben, partimos de la base de que tú lo mandarías a cagar, ¿vale? Esto está claro y lo tenemos claro. Pero vamos a ver, imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué tendrías que hacer? Exacto, ¿qué tendría que hacer él? Bueno, ¿qué tendría que hacer él para que tú le perdonaras una vez ya está aquí? O sea, ¿cómo te lo podría explicar? ¿Cómo te podría vender la burra? De rodillas y a suplicar. ¿Y así le perdonarías? ¿Solo de rodillas suplicando? Y que me diera todos los motivos porque me ha engañado. Bueno, en este caso parece que le ha engañado pues porque... Porque no es guapo, porque bueno, no es tan listo, porque no es la persona que le había contado y porque le estaba diciendo lo que fuese para ver si se la trujaba. El señor Albir tiene una capacidad, es como una pequeña bomba incendiaria, sí, es, en un poblado hecho de paja. Es, o sea, que me nace. Pero es que tú imagínate, Maika, que llega este chico y te dice, mira, es que yo en realidad, yo vi tu foto. Y yo todo lo que quería era trujar contigo. Entonces me daba igual contarte una cosa que contarte otra. Yo estaba dispuesto a decir lo que fuese con tal de adelantar. ¿Tú le ibas a perdonar si te dijese eso? Eso iba a ser muy sincero. Ya lo he dicho antes, yo no mando a cagar. ¿Ves? Con lo cual, tu teoría inicial de que se ponga de rodillas, porque todo esto te lo está diciendo de rodillas y fustigándose con una palmera en la espalda. Así al menos que la chica se olía Gemalde, al menos disfruta viéndole hacer el pavo. Tú disfrutas... No, esto también es curioso, con las cosas que disfrutas. No, no, tú, Maika. No, es cruel, o sea, está guay. Yo pero, no me voy a meter con esto, ¿eh? O sea, no, es que Maika, por lo visto, lo que le mola es el bondage, el bebé. Bueno, no, lo que le mola es ver cómo el pobre chaval se arrastra. Mira, yo quiero, o sea, necesito que le demos una vuelta a esto, porque me parece que este chaval tiene mucho que ofrecerle a su amiga. Sigamos un poco con lo de Maika Dominatrix. Tiene mucho que ofrecerle a esta chica, y yo lo que me parece es que tenemos que elaborar un ¿tiene plan. ¿Tiene mucho que ofrecerle? Sí, porque es un tío que es muy listo, es un superdotado. ¿Y tiene imaginación? Tiene mucha imaginación porque ha sido capaz de inventarse y reinventarse. Espera, un segundo que se me pasa. Entonces, claro, tiene muchas cosas buenas o alguna, ¿sabes? Que en el fondo... Que todo el mundo, si te pones a buscar... Claro, que en el igual fondo tiene dinero. El pobre desgracia este de los huevos seguro que tiene alguna cosa que es buena. Algo. Escribe sin faltas, ¿eh? Escribe sin faltas. Y ha puesto casi todos los acentos. Oye. Eso lo dejo ahí. Sí. 902-345-678. Oye, Maika, muchísimas gracias por llamarnos y un abrazo, pero muy fuerte. Otro para vosotros. Cuídate mucho, guapa. Hasta luego. Oye, que ya tenemos oyente 300. ¿Sí? Oyente no, perdón. Bueno, oyente debemos tener ya 400. No, tenemos ya el 300 del Facebook, que ahora le llamaremos dentro de un ratito. Es, espérate que mire, no me acuerdo cómo. Ha dejado teléfono y todo. Sí, es Pablo y nada, ya es el 300, ya tenemos 301. Bueno, 902-345-678, porque estamos hablando del caso de Borja, aunque tenemos más casos, pero este es el que ahora nos ocupa. Borja es un chico que ha tenido una relación por internet, ¿sí? Ha conocido una chica que ¿sí? francamente le ha gustado mucho. Se han estado llamando por teléfono y la cosa cada día iba un poco mejor, solamente mejoraba. Y el problema es que ahora ella quiere verlo y como resulta que él no ha sido del todo sincero... Muy difícil, ¿eh? Pues parece que la chica no va a conseguir... O sea, se va a llevar un chafón y es posible que lo mande a cagar. Uf, te voy a decir una cosa. Antes de que nos vayamos a poner un temita y tal... Sí. Vamos a felicitar a Joaquín Pérez, que se ha metido en el 20, que es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? X. Encima no te dice ni cuántos cumple y le tengo que felicitar. Sí, me lo ha dicho, pero no le he hecho caso. Mira, Fran dice que diga que le ha caído ácido en la cara y que le van a operar. Y luego le queda la que tiene. ¡Excelente! Vale, me ha gustado. Es que es condescendiente, no, pero amigable. Me ha gustado porque las excusas rastreras y absurdas tienen su gracia. O sea, 902 son 400, son poco 6, útiles, 6, 8, pero tienen su gracia. Que nos llame y que nos lo diga también. ACDC, Highway to Hell. Esto le gusta a todo el mundo, seguro. Claro, sí. Venga, Javi, tú dale. Yeah. Si quieres vivir de cerca el mundo del motor de competición, te invitamos a un café en el paddock. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde en intermedio, Café en el paddock, con José Luis Merlos. Radio Marca, la radio que hace afición. ¡23 minutos sobrepasan las 3 de la madrugada! Y seguimos en la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. En momentos como este, que además tenemos los playoffs, se están empezando ya a decantar, se están empezando a decidir, la Liga de Baloncesto Española, la ACB, sí. Pues ya empieza a coger ciertos colores, el Barça ha pasado, el Tau también. Pero aún quedan eliminatorias que jugar y por lo tanto quedan opciones únicas de acercarte a Univet.com. Yo te digo una cosa. Experimentar en tus propias carnes el placer del juego seguro. No, yo para experimentar, ¿sí? Yo me pongo aquí, ¿vale? Sí. Y aquí hay cosas que me mola. Pues me pones a apostar al hockey sobre hielo. Vale, menos mal que no estabas metiendo en la página. No, estoy aquí hockey, billar. ¿Y si tú artes marciales. Tío. Artes marciales. Hay, y si tú eres cosas. De los que crees que los experimentos en casi congas, o sea, lo mejor es que te acerques a la parte de póker en univet.com, donde tenemos a los mejores jugadores de toda España, seguro. Seguro. Y de probablemente de toda Europa, casi seguro. Mira, tenemos... Yo creo que vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a comprometernos otra vez. Sí. Para que Raúl Mestre. Venga, mira, está ahí abajo ahí, Raúl. No, deja ese señor. Vale. Además, a punto de venir Raúl Mestre aquí a dar unas clases magistrales. ¿A Raúl Mestre cuándo lo has visto vestido de naranja y arrastrando un cubo de basura? Ya, no, igual no sé. Lo que quiero decir es que seguro que en muchas páginas web, en muchos sitios, pues también te ofrecen jugar al póker, ¿no? Sí. No es una mierda, pero es así, o sea, la diversidad está al gusto. Pero si no existieran esas páginas web, no te darías cuenta de la grandeza que tiene Univet.com, en la cual no solamente puedes jugar en miles de mesas con todo tipo de combinaciones de Texas Hold'em. Sí. Le puedes jugar al límite, a no límite, puedes jugar como quieras con la cantidad de dinero, pero es que además, si a ti no sabes de qué va el póker o no controlas el arte de los naipes, enseñan. Ahora mismo, en este mismo momento, hay 2.447 jugadores en 382 mesas. Pero es que además tú llegas y entras a un nivel, ¿sí? 100 pavos para ti. Directamente por entrar. Hasta 100 pavos. Ay, por chicos, el que no lo veas. Es que no puede ser. Pablo, buenas noches. No puede ser. Sí, ¿qué pasa, tío? Loco, ¿cómo ¿qué va? ¿Qué pasa, tío? Estamos aquí afectados. Estoy con lo de Borja, sí, pero fatal, ¿eh? Porque me parece que esto tiene una disolución jodida. A mí no se me ha pasado lo de Gonzalo de ayer. Sí. La verdad es que sí que tiene el chavalote ese un problema, pero un problema gordo. ¿A partir de cuánto se considera que un tío es genio? O sea, tiene coeficiente mucho... Yo creo que es a partir de 120 o 130. 120 o 130. Si nos pasa, no es lo mismo. Ya, este no lo explicaba. O sea, no sé cuánto tiene. Pero es que, vamos a ver, es que tan genio es y tan... Así, no sé, a mí me da la sensación, estoy aquí con tu colega Sergi, que este es un boca chancla, sí, que si va así por la vida, pues no que sé. Pero mira, yo... No, yo acabo de diseñar un motor, yo soy un super genio tal y que cual. Luego el motor ya. No va ni cara. Pero a ver, yo tengo una duda, o sea, quiero decir... 130, sí, lo acabo de mirar. A partir de 130 se considera genio. No sabemos cuánto tiene este chaval. Si nos estás escuchando, Borja, llámanos, 902-345-678 y nos cuentas cuánto tienes. La pregunta de verdad en esto es... ¿Qué mueve a un desgraciado como este a poner en una carta que le escribe un programa de radio que se hace de noche, en el que normalmente cuando escribe a alguien una carta no le hacemos demasiado caso? Sí, le van a meter una puñalada. Quiero decir, que te vamos a dejar doblado. No, ¿Por qué dices eso? O sea, sobre todo lo más problemático no es eso. Más problemático es tú estás demostrando en tu carta, sí, que eso lo puedes deducir, seas súper dotado. O seas un tío que... Vamos, con que no te engañen con el cambio en el supermercado, ya te tendrías de esto. Estás demostrando en tu carta que eres medio tonto. Ya, pero es que lo culminas y lo rematas poniendo que eres súper tonto. Pues ya sabes que te van a dar con un martillo en la jeta. Bueno, vamos a dejarnos del rollo súper dotado y vamos a centrarnos en la solución que le podemos dar a este chaval. ¿Cómo podemos encarrilarlo, Pablo, a este chaval? Solución, hombre. Sí. La solución difícil. Ya. El problema, muy gordo. Sí. Y bueno, ya, yo es que no lo veo problema, yo es que lo veo un callejón sin salida. ¿Tú crees? Si tuviese solución sería un problema. Exacto. Pero bueno, mira, mira, vamos a ir solucionando pasito a pasito. Entonces, vamos a ver, lo primero que se plantea es, ¿debe decirle que venga y intentar explicárselo aquí o debe decírselo antes, con lo cual casi te aseguras que te va a decir que no va a venir seguro? Que le envíe un correo o que se meta con ella en el Messenger. Si es que lo que no me explico es siendo tan inteligente y sí, tanto chatear que ha chateado con ella, como ni una puñetera vez se ha conectado la cámara en el Messenger. Es que dice que, bueno, él ponía en la carta, no sé, yo esto no lo sé, pero él en la carta ponía que últimamente ya solamente hablaban por teléfono. Ya, pero antes de hablar por teléfono, antes de tener confianza, hombre, si quieres, si quieres te contesto yo, porque nos ha puesto la cámara. Porque o sea, no era el de la claro, cámara. Claro, nos ha jodido, porque le envió una foto que no era él, te estás enredando tú solo y estás creando una mentira y esto es como una bola de nieve tirada cuesta abajo. O sea, te hace un bolón que eso luego no lo para nadie. Pablo. Y vas a quedar como un fanfarrias y como un pringade, como un... Sigue, pero va muy bien. Pero esto, es que esto, aun a riesgo de parecer un poco desagradable, esto ya lo hemos hecho. ¿El qué? Lo de insultarlo mucho. Ah, sí. Yo soy más partidario de que, no, de pero que está bien siempre, algún tipo de solución. Por ejemplo, habían dicho en Facebook que habían dicho que se tirase a Ciudad, que dijese que se había tirado a Ciudad a la cara. Ya, lo que pasa es que esto a mí no me acaba de... No, también se puede decir, ya que tan inteligente es y tan bien parece ser que le van los estudios, oye, mira, que es que me ha llegado una beca y tengo que irme tantos días a tal sitio porque resulta que me voy a perder, si no me pierdo un cursillo que es fundamental para mi futuro, por ejemplo. Pero con eso... un señor y atrasas la historia. Claro, ya, pero con eso no lo estás aplazando y la cara no te va a cambiar. Exactamente. Y mientras tanto, te puedes buscar otra solución. La solución, la más fácil, yo creo que es mostrarse como es. Lo mismo ella tampoco es como dice que es. Ojo. Ya, pero este es otro problema añadido. A ver, yo esto lo veo posible, pero poco probable, porque la iniciativa de Vamos a Quedar ha surgido de ella. Entonces, bueno, claro, o sea, si estamos planteando la base que un tío que es súper dotado hace unas gilipollas de este tamaño, una tía que no se supone que es nada, pues perfectamente puede hacer las más gordas todavía. Claro, porque esto es como cuando estás jugando al póker y quieres de farol, o sea, es un poco absurdo, porque te van a pillar, pero bueno, no sé, yo lo veo mira, como muy complicado. Yo creo que lo más práctico para él sería mira, que no venga y así por lo menos se ahorra el no chorreo en la cara. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, una de dos. O le da largas e intenta buscar una despedida a la francesa, o sea, cortar toda comunicación con ella. Sí, o sea, la mierda. O directamente se enfrenta al problema y dice, mira, esto soy yo. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer. Borja, escúchame lo que te digo. Borja, mírame los ojos que no me tienes delante, pero imagínate unos ojos que se te clavan en la nuca y que te están diciendo desde la lanza de la noche, Borja, echa los huevos encima de la mesa y dedícate ahora en cuerpo y alma. Olvida los libros, los estudios, los trabajos, los deberes. No vuelvas a una clase, no pises un aula, no más pizarras, ni más trabajos de ingeniería. Ni puto caso. Esos bocetos, ni puto esos, caso. Nada, toda no, la mierda. No, no. Dedica toda tu energía, toda tu inteligencia, toda tu fuerza, todo tu carácter a hacer ver a esa chica que no importa que tú le hayas metido unas patrañas por el culo del tamaño de un hidroavión. Eso no es importante. Lo importante es que tú tengas la prestancia como para hacerle ver que se enamoró de ti. Se estaba enamorando de Don Borja. Ni se te ocurra abrir la boca. No aparezcas por allí. Te van a chafar la cabeza. Vas a aparecer, va a llegar la pava, se va a descojonar de ti y va a decir, tú eres la especie de despojo humano que se suponía que era un tío bueno. Nada. Y que además era una máquina. No, fuera de aquí. Te van a partir la cara. Como bien habéis dicho, hay que poner los huevos encima de la mesa. Se va a poner un 50%. Que te aplaudan o que te los chafen con un mazo de 20 kilos. Borja, tienes que dejar... No puedes ir, es imposible. Es imposible. O sea, tienes que dejarlo. No puedes ir, tío, porque cuando te acerques, el amor te va a partir el alma. Y un cuchillazo en el alma duele mil veces más que un cuchillazo en los riñones. No, Borja, olvida esto, tío. Tienes y que ir allí, tienes que presentarte y con un corazón abierto, tienes que ir, abrazarle y decirle, porque yo te quiero, porque yo soy la persona que tiene un corazón que es para ti y estamos llamados a entendernos y yo te amo sobre todas las cosas y entonces habrá una luz que saldrá del cielo, la iluminará ella, te iluminará a ti y de repente todos, como en La Bella y la Bestia, se darán vueltas y te convertirás en un príncipe surfer. No, esto es una peli. Y además lo que va a decir es La Bella y la Bestia. No, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La historia es esa, que pongan las cartas encima de la mesa o los huitos y que se arriesguen. Es que lo mismo ella también está mintiendo, quién sabe. A mí me pasó una historia con una tipa. A ver, un segundo. Música. Javito. Que por favor, que Pablo me está contando una historia y tú me estás poniendo la línea a giro, hombre. Aunque estaba bien, ¿eh? Sí, sí. Ah, es que no solamente canto bien, sino que además también imito bien a los instrumentos. Soy la fiesta y bailando soy acojonante. Dale, dale. Tema. Sí, una caja de ritmo con piernas. Eso soy yo, eso soy yo. Pues yo esto, me pasó esto con una tipa, uh-huh. Y la tipa me enviaba unas fotos, yo le envié otras, yo sí que le envié las mías, ¿vale? Sí. Ella me enviaba unas fotos, y bueno, pues tampoco es que fuese una beldad, ¿no? Pero la tipa, pues estaba bien, tenía su punto. Curiosidad. Sí. Que es lo que siente uno, y aparte picorcillo según qué parte del cuerpo. Bueno, pues, o sea, utilizaste la teoría de que ya hemos contado muchas veces, que es ya que está aquí, pues adelante. Coño, da, lo mismo, da, ¿no? Pues luego me sorprendí porque la tipa no era la de las fotos, era bastante más guapa de lo que salía, de lo que eran las fotos, porque la de las fotos no era ella. O sea, ¿quieres decir que estuviste...? A ver, no puede ser, o sea... Triunfé como un campeón. Una tía que te envió unas fotos de una tía más fea de lo que ella era en realidad. Sí. Pero sí, esto sí, con una especie... ¿Qué dice? Con una especie de prueba de rollo. Si quiere una persona fea, se podrá enamorar de mi belleza. O algo así, alguna gilipollez de este palo. Pues la tipa, el argumento que daba es que estaba harta de... O que no le gustaba el haber dado unas, el haber enviado unas fotos de ella realmente, y que la gente solamente buscará, pues eso, el truje rápido. Una pregunta, ¿a ti no te parece no te parece que estaba como una regadera? Porque joder, si me vaya loca de los huevos, me parece, ¿no? Como hombre, nos vimos solamente dos veces, con eso ya tuve bastante. Además, el ya tuve bastante. Oye, supongo que es bastante bíblico, sí. Dime. Por cierto, ¿os acordáis que estuvimos hablando una noche que antes llamó una tía loca de variando? Sí. ¿Os acordáis? Sí. ¿Os acordáis de aquello? Sí, no. Pues yo creo que la misma tía loca, sí, en otra cadena, llamó y dijo las mismas barbaridades. ¿En serio? Nos ha sido infiel. Una semana o dos después. Hombre, que vosotros acabéis el programa una hora y a partir de esa hora, claro, el mundo continúa moviéndose. Tiene razón. No. ¿En serio? Se para. Sí, te lo digo. El mundo, te lo confirmo. El mundo se continúa moviendo. Pues yo estaba como que cuando cerraba los ojos lo paraban todo. Sí. Pues la tía loca esta, pero es que aparte que una paranoia mental, ¿sí, en no? cuanto al amor, a que tenemos que estar abiertos a todo, como vamos, la misma historia, no, un par de semanas después, pues, en otro nosotros, programa de radio. Nosotros, yo no me acuerdo nosotros de lo que dijo, absolutamente sí, nada, ¿eh? Pero vamos, pero te digo que fue, o sea, pese a que no me acuerdo, fue memorable, porque en realidad... Sí. Es que la tía estaba completamente ida, no sé si era psicotrópica, lisérgica, pero a mí me mola, ¿eh? Te voy a decir una cosa, yo es que tengo un imán bastante troncho para los atrapados. O sea, soy el típico que va por la calle y hay un atrapado por la calle, ¿no? Que va a su bola, cantando, bailando, o con el rabo fuera haciendo alguna cosa, ¿no? O sea, su bola. Y me ve a lo lejos y se me viene seguro, corriendo. Seguro es el acercamiento. Sí, es verdad, es tremendo. O sea, tengo un imán para los atrapados que no todos también es porque... Para los atrapados y los locos, que yo esta noche me he encontrado uno por ahí patrullando y tela. O sea, tela también es... No, pero yo a los atrapados les tengo un respeto especial. Es que el señor Benet, en su juventud, sí, tenía una tarjeta, Sergio Benet, cazador de frikis. Ay. Pero tenía solo 15 años. Pero lo ponía. Sí, es verdad. Pero intentaba ligar con eso, ¿te acuerdas? ¿Qué? No funcionó. Bueno, De hecho, la gente me miraba con cara rara. Fran, tengo una carta que nos enviaron ayer. Igual era porque llevas un gancho de acero en el bolsillo. No era de acero, era de hierro. Estamos contando muchas interioridades aquí, ¿eh? Pablo. Sí. Pablo, sí, vale. Que tengo aquí una carta que nos han escrito y me sabe muy mal no leerla. Lo que pasa es que es un poco difusa, ¿no? No la he podido corregir, ¿vale? O sea, la voy a leer tal cual. Esto es como los hermanos Filinguani sin red. O sea, funambulistas de la noche sin red. ¿Te parece que vamos para allá y te la leo en un momento? Venga, ok. Javito, venga, perfecto. Okay. Tim Sarkul me ha puesto una buena canción, porque está... Tenemos que renovar, ¿eh? el stack de músicas de programa. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo lo estaba pensando. Sí. Es que es faena, pero sí, ahora sí. Hay que renovarlas un poco porque empezamos a ser... Oye, una cosa, eso está guapa. A la gente del Facebook y del Twenty y a todos. se aceptan propuestas. Claro, si se os ocurre que música de problema podemos usar, ¿vale? Pues 902-345-678, nos lo decís en persona, o podéis también enviarnos las propuestas de música de problema para poderla incluir en nuestro repertorio enorme. César Cole de Tennis Fan Club. Está bonito. No. ¡Ey! ¿Qué pasa, tíos? Lo prometido es deuda. Soy José y os escribo el email contándoos mi problema. Empezamos desde el principio. Dos mujeres, sujeto A y sujeto B. Os comento ahora mismo un poco mi relación sobre estas dos sujetas y luego os pongo el problema. Sujeto A, mi mejor amiga con la cual estuve 2 años enamorado de ella. Sujeto B, mi ex, la cual me dejó el pasado octubre después de 1 año. Aquí llega el problema. Yo me estoy beneficiando a la sujeto A, pero hemos llegado a un punto en el que ella me ha comentado que quiere algo más conmigo y no solamente lo otro. Que se ha quedado pillada por mí, vamos. Y yo no sé lo que siento por ella. Al mismo tiempo, mi ex, sujeto B, que a día de hoy está con un joputa que me está haciendo, me está diciendo que sigue enamorada de mí, que me echa de menos, pero que quiere que me pase un poco de tiempo más, porque se ve inferior a mí, no físicamente, que en eso me supera, sino en aspectos de madurez y otras cosillas. Pero me pide que la espere un tiempo más. Yo sigo enamorado de mi ex, pero claro, hubo fuego. Donde hubo fuego siempre quedan cenizas. Y por lo tanto, se dice rescoldos, colegas, si quedan cenizas que les ha quemado. Y por lo tanto, no sé qué podría pasar respecto a la sujeto A. Aquí llega la pregunta. ¿Qué cojones tengo que hacer? Vale, ya os podéis cachondear y hacer todo lo que queráis, panda de... Un saludo. ¿Qué? ¿Qué le decimos a este chaval? ¿Qué le decimos? No has entendido una mierda, ¿verdad? Porque yo no lo he entendido. La verdad es que más bien poco. Bueno, a ver, venga. Yo me lo he leído 2 veces. Voy a intentar a ver si puedo hacer un pequeño resumen. ¿Cómo era? ¿Sináptico? Sinóptico. Este lo que parece es el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Este chaval lo que tiene... A ver, te explico. Sinóptico. A ver, lo que le pasa a este chaval es que está trujando a 2 chicas a la vez. Una que es la... Bueno, una es su exnovia. Y otra es su mejor amiga, que además es un amor platónico de hace mucho tiempo. La primera le está pidiendo más, o sea, quiere que la relación avance. Y la segunda, que es su ex, está con un tío ahora y entonces le pide que por favor espere. Él está enamorado de su ex, pero no obstante, claro, la primera está pidiendo paso. ¿Con cuál de las dos se debe quedar? Pues volver atrás, malo. Y con la que está ahora, que continúa hacia adelante, vamos. Es que es lo más lógico. La ex ya saben lo que hay. Por mucho que te la truque, por mucho que te lo pases bien con ella y demás... Si la cosa ya se fue a la mierda una vez... Y por eso lleva el ex delante. Ya. Y con la que está ahora, es que tire hacia adelante y que llegue hasta donde tenga que llegar. Ahora, eso sí, que no sea tonto y no se comprometa. ¿Por qué? Porque es lo más bonito del mundo, el compromiso. Sí, porque me parece a mí que este tipo de compromiso poco. Pero yo de todos modos, yo lo veo un tío con el corazón en fuego. Yo lo veo un tío que son fire. Sí. Yo también tengo mucho amor para repartir, ¿sabes? Sí. No pero esas son. No voy por ahí a destruir. Son otras vísceras las que tienes. Sí, o sea, tú. En serio, ¿tú crees que debe renunciar a su ex, que en realidad es la que a él siente en su pecho como una fuerza? ¿Que imparable? Si quieres te contesto yo, sí. Sí, si es que ella lo tiene ex. Y aparte de que su ex, aparte le gusta más. Punto número uno es que su ex, y punto número dos es que le estoy diciendo, no, es que yo estoy aquí, que me voy a comprar. Es una mierda, o sea. Es que además yo doy lo mejor y exijo lo mejor. Pero la otra no la quiere. ¿Qué queremos? Todo. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Todo, ¿cuándo? Pero no la todo quiere. Y en cantidad. ¿A quién? A la que... Pero si es una chica, joder, eso a lo mismo. Si la ve detrás y de lejos y por la noche, son todas iguales, coño. Ya está. Además, y esto sí que es una barbaridad, Cuando apagan la luz... No, sí que es una... No, basta, que te voy a venir. Sí, y además... Y en realidad, y si pones un señor dentro y si está un poquito bien depilado, también da igual. Pero ¿no? Si es la teoría, pero si es que es la teoría del heavy, o sea, no pasa nada, joder. ¿Cuántas veces has ido conduciendo con el coche y has dicho, mira esa chica? Y luego un heavy dices, ese pues heavy. También. Claro. Oye, Pablete, un abrazo muy fuerte, hombre. Tronco, que vaya bien. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. 902-345-678, porque seguimos sin... Te voy a contar una cosa. Dime. Histórica. Sí. Eso... por la teoría del heavy. Sí. Y por la teoría del coche del heavy, los romanos inventaron las faldas. Por si acaso. Sí. Para que no hubiera tanta distinción, sí. Me parece bien. Elvis Costello, por los romanos. Vamos a hablar ahora, enseguida vamos a volver. Vamos a hablar con el número 300 del Facebook. ¿Qué dices? Sí, así que le vamos a llamar enseguida. Y vamos oyendo a Elvis Costello esta preciosa canción, Big Tears. A mí me mola Elvis Costello, ¿no? Tiene ahí un puntito. Sí, es viejuno y tal, pero. Hombre, viejuno, sí, sí, no, más no, que sí, la hostia, o sea, tiene más años que el negro. No, pero él sigue haciendo temas, ¿eh? Bueno, no se ha retirado. El rock and roll va por las venas. ¡Hala! ¡Falto! Venga, hombre. Soy Vicente Ortega y todos los días te demuestro que por la mañana también hay deporte. Los entrenamientos, las ruedas de prensa, las presentaciones y sobre todo los oyentes que nos acompañan y nos cuentan sus impresiones de lo que está ocurriendo. Y todo en directo Marca. Radio Marca. Tan solo faltan 14 minutos para llegar a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo, exclusivamente, nadie más en el mundo patrocina la hora del Jalalala. ¿Qué noche llevamos, Estamos viviendo un montón de sensaciones al límite de la cordura humana. Te voy a decir una cosa. Nos han dejado un mensajito. ¿Sí? Aquí en el Facebook. Sí. Que lo que dice el tío es que lo único que puedo hacer es quedar con la pava en Halloween. Y me ha gustado. 902-345-678, porque dos casos nos ocupan esta noche. Por un lado tenemos a nuestro amigo Borja, que es una persona que pese a ser un genio, es un tío con un coeficiente intelectual superior, un intelecto por encima de la media, una capacidad deductiva y de cálculo que le hacen palidecer al Deep Blue Sea de IBM. Toma. Y que su cerebro es como un Pentium a toda velocidad, que es Pentium, una caña. Pentium, un centrino. Pues pese a que su Pentium 66, creo que se equivocaban en los cálculos de pese a eso, pues le cuesta el amor. Él me estaba manteniendo una relación a través de internet con una chica, pero cometió el error de meter ciertas pequeñas mentirijillas inocentes, como por ejemplo contarle bolas a Tutiplén, de poner unas fotos equivocadas, y esto pues parece que cuando ahora la chica va a ir a visitarla a su ciudad puede ser un problema, un impedimento y una traba para que el amor se desarrolle en condiciones normales. Pues sí. Distinto es el caso de José, no obstante. José nos está contando que él tiene dos opciones amorosas, de las cuales mientras tanto va disfrutando. O sea, las va probando. Él va pues valorando, consolidando su decisión. Entonces, de momento, lo que está pensando José es: ¿qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi exnovia? Aunque ella me está pidiendo tiempo, pero estoy enamorado. Pero por otra parte, estoy también dándole el golpe de cadera doble. No, amor y cariño. Sí, sí, la estoy poniendo fina. A un amor que era antes... A su amiga. Era un amor platónico. Era platónico, pero se dejó de... Platónico era porque ella le mandaba a cagar cuando se lo pedía, porque él estaba enamorado. Y después ya él culminó. Y ahora... Ahora es ella. Se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora es ella la que le busca. Entonces, cualquiera de las dos cosas necesitamos que nos ayudéis. 902-345-678. Sin más preámbulo, quiero presentaros a todos a la persona que se ha agregado como amigo 300 en el Facebook, Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Aquí andamos escuchándonos un rato. Sí, hombre, pues eso está bien, joder. Enhorabuena por ser el 300, en el Facebook. Nos llamas desde Sevilla, ¿verdad? Sí, eres sevillano, ¿no? Sí, soy sevillano de toda la vida. Es un gran honor, parece una... ¿De dónde nos llamas? Perdona, Pablo. Soy gallego. Gallego, pero ¿de dónde estás? En Coruña. En Coruña, bien. Vale. Es que te lo digo porque... Tenemos un montón de coruñeses sí, aquí. Sí. Pero bueno, te lo digo porque o sea, ya sois 300 en el Facebook, 300 y algunos más. Y es un... hemos dicho que daríamos un premio. Era una mentira de mierda, ¿eh? Era para ver si alguien se animaba. O sea, el premio es un ratito de conversación en el Jalalala. Vale. Es un premio guapo. Porque además te estamos haciendo la pelota, tío, un poco. Claro, pero... sí. O sea, normalmente tratamos a la gente como de forma más arisca. Sí. A ti te tratamos con un cariño especial porque a fin de cuentas es el... Es un número redondo y eso... Claro, va, claro. Sí. Pues, sí. Qué menos. Claro, es lo menos. Es que bueno, es muy bueno, porque... bueno, y ahora ya que ya te has ganado un poco, o sea, ya... Nos hemos ganado tu confianza. Ya podemos preguntarte. A ver, ¿has oído las cartas que hemos tenido esta noche? Sí, escuché la última... Bueno, las dos últimas, pienso que fueron la... Sí, pues si has oído las dos últimas, las has oído todas. Entonces... No pasa nada. De momento, las dos cartas que hemos tenido es la del chico este, la de Borja. ¿Esta la conoces? Como que no pasa nada. No, porque... No, es que le gustó muy tolerante. Sí. Porque, claro, es el número 300, ¿Qué pero pasa con el número 300? O sea, a ver, solo hay dos cartas. Ya, bueno, pero ya las has... Te está diciendo el chaval que las ha oído, joder. No, pero es que no ha empezado a la hora. Hay que empezar en punto. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. No. A ver, pero... es que ustedes se creen que estamos aquí soltando el rollo y tal, al pairo, a lo que... Yo tenía sido profesor. Sí, a ver, usted de la segunda fila. ¿Qué es eso? Señor Mirón, por favor. ¿Qué es eso tan gracioso que... Dígalo en voz alta para y que... Y sáquese la todos. Mano de los... Bueno, a ver, Pablo, vamos a centrarnos. A ver, el caso del chaval este de Borja, ¿este lo has oído? ¿Cuál era? ¿El superdotado o el otro? Este, el superdotado. Pero preste atención, señor Mirón, hombre, ya está bien. Ese es parvo perdido, hombre. Parvo. Sí, esto es una cosa que se dice mucho en Galicia. Sí, significa capullo. Exacto. Sí. Es que lo has cogido a la primera. Sí, ¿sabes? Sí, vale. Sí. No, lo he visto venir, pero del tirón. Vale, entonces, es parvo perdido. Esto como receta de como descriptiva, como análisis está muy guay. Bueno, pero... Pero sin embargo, yo quisiera que... Tenemos una solución. ¿Cómo lo arreglamos? Mira, de momento le estamos dando la... O sea, solución, ninguna. No hay solución, está jodido. Que se pegue un tiro. ¡Qué divertido, no, ese no. Joder, venga, no, Pablo. Hombre, esperábamos más de ti, ¿eh? Coño, para ser el oyente 300... Vamos a resetear. Sí. Te vamos a preguntar otra vez. Sí, y te vamos a presentar alguna... Aunque sea una tontería, pero algo que no sea directamente ilegal. Sí, como incitar al suicidio, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Vale, venga. Ay, Pablo, ¿has oído el caso del chaval este? Sí, no he oído, vale. Vale, ¿y qué le puedes aconsejar? No sé, que le mande una foto real y que la chica opine lo que quiera. Ya, lo que pasa es que me parece mucho más comedido y consensuado, pero sigue siendo más o menos lo mismo. No, o sea, no. Salvando las distancias. Salva una vida. Bueno, sí, pero... O sea, esto lo otro el sería... El efecto pegarse, es, esto sería pegarse, no hay, no se van a enredar de ninguna manera. Esto sería pegarse un tiro ficticio y un tiro simulado al amor, o sea. Pero sería como mucho suicidar el cariño. Es mucho mejor. Oye. Eliminar el cariño y sobrevivir. Sí. ¿Sabes? Huir para vivir mañana. Yo no quiero seguir vivo si no tengo amor en mi vida. Parezco el Mario Benedetti este. El chico. Ala. Porque escribo, ¿no? Porque estoy... Ah, dime. Si a ella le gusta el chico, pues las fotos. Claro. Ha sido el señor, ha tenido un acceso de problemas respiratorios. Mira, no sé, yo lo veo la cosa jodida, ¿eh? ¿Ha sido la carta del otro chaval? ¿Ha sido la carta del otro chaval? Sí, el de A y B, es un jaleoso, ese, ¿no? Sí, el de A y B. ¿Qué le aconsejas tú a este? No, lo puse en el Facebook. Que vaya por las dos y punto, hombre. Sí, a la mierda. Pero no, eso es como... No. Es muy cansado, ¿no? Que se truje a las dos. Sí, así, tal cual, y ya está. Y punto, hombre. Que la redime al cuerpo. Sí, no, se alegría, sí. Lo que pasa es que él está enamorado y es difícil. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. 902-345-678. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Te parece, Pablito? Sí, me parece muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Venga, oye, Facebookero 300, hombre. ¡Hasta luego! Venga, chao. Hasta luego, chao. Pues nada, chicos, ya sabéis, 902-345-678. Vamos a enlazar una preciosa canción. Un segundito. ¿Qué? Mira, El sueño de Morfeo, esto sí, es mierda. Es que eso no quiero poner, nuevo disco o algo. Sí, claro. Pero si da igual, si... Pero te lo voy a decir por qué. Porque esto es la radio de deporte y esta está ahí apalancada con... Está casada, con ¿no? Se casaron, ¿no? Con el Alonso. Alonso, que lo pilló bien enviado. Y entonces, pues eso. A mí no me gusta, además, esta chica. ¿Quién, Alonso? No, Alonso sí. A mí me cae bien. No sé por qué, pero me cae bien. Sí, bueno, una sí cosa. Porque ha tenido el rollo salir de garrapatero, ¿no? De, sí. Claro, eso es una cosa que respetamos. A mí me llena mucho. Bueno, pues lo que os quería decir. En Facebook sí que hay más gente y el señor Benet está ahí diciendo que hay 300 y tal. A ver cuánta gente conseguimos meter en Twenty, que la cosa está subiendo rápido, pero queremos que todo el mundo se agregue a Twenty. Cuéntame tus movidas, @lahoradeljalala.com. Es como nos podéis encontrar. Y bueno, venga, volando. ¿Volando a dónde? Volando por el musical. 902-345-678 o cuéntanome tus movidas @lahoradeljalala.com para enviarnos los correos electrónicos. Vamos a poner... Es que me ha pedido Javito que ponga la de Rocapela, More Than Words. No es broma, ¿eh? Pues vamos a ponerla. ¿Sí? ¿Te apetece el mí? Sí, a mí sí. Venga, va, que así se nos duerme ya todo el mundo, ¿no? Y así ya, ¿no? Que el que quedaba que se piltre de una vez. Venga. ¡Hala, chafar la oreja! More Than Words de Rocapela. Then you wouldn't En Marcatoons. Todo parecía feliz en Can Barça. Nuestro equipo parece un soltero de fiesta. Primero coge la copa y luego liga. Sí, pero será un soltero gay. Porque dicen que en Roma nos vamos a ventilar unos ingleses. Pero la amenaza ha vuelto. Los Marcatoons te esperan en marca.com y en el móvil enviando alta espacio Toons al 5505. Coste del mensaje 0,30 céntimos de euro. Cuando son 5 minutos los que pasan de las 4 de la mañana en este miércoles 20 de mayo del año 2009 de nuestro señor, las cartas y los problemas se agolpan en las vitrinas del Jalalala, si bien es cierto que vosotros ayudáis someramente con gran prestancia y alta eficiencia a solucionar lo que podrían ser auténticos cúmulos de desamor, lo convertís en verdaderos horizontes de esperanza. Yo tengo una cosa. A ver. El análisis de los problemas que hacemos. Sí. Y el esfuerzo que hacemos. Yo no descarto que algún día nos den el Nobel de la Paz. Yo, vamos, sí, yo me veo fuerte, pero bien. O sea. Igual. A ver. No así a corto plazo. No. Porque estas. Creo ¿pero que, por qué? Porque no lo dan todas las semanas. Ah. Pero. Pero si no 902-345-678 que el príncipe de Asturias de la Concordia ese sí, ese está fácil ese es así como más de ir por casa en cuanto nos propongan un poco claro, estamos esto está hecho 902-345-678 es importante que nos llaméis también. Pero es más importante todavía o igual a estas alturas que nos escribáis a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com porque es en este es nuestra despensa nuestra barrica de roble donde guardamos maceramos y mejoramos las cartas que nos enviáis. Me estoy imaginando una barrica de roble en la que mejores máceres y mejores las cartas. No es difícil mejorar las cartas que nos envían, suelen ser un montón de mierda. Ya, pero en una barrica de roble. Es bueno, en un momento dado. 902-345-678, porque estamos hablando de casos como el de Borja. Borja es un chico que tiene un coeficiente intelectual privilegiado. Una inteligencia analítica que le confiere casi superpoderes matemáticos. A ver, en realidad solamente nos ha dicho que es superdotado. Sí, es bueno. Y nos lo ha dicho y no nos lo acabamos de creer. Ya. Había cuenta del resultado que le ha que su cerebro bueno, el chaval este, Borja que nos cuenta todo esto, pues está enamorado. Él conoció una chica, él ha sido siempre por sí, ha sido torpe en las relaciones con las mujeres, nunca ha tenido novia, y no por falta de ganas, porque él es una persona que cree en el amor profundamente, y las relaciones de pareja es algo que le atraen con pero si no, no sin puede. Embargo, él, para fundamentar sí. Su amor, lo primero que ha escogido es una técnica bastante arraigada, por otra parte, sí. En el común de los mortales. Y en la que se fundamentan muchísimas de las relaciones a distancia por internet. Que es el engaño. Sí, la mentira, el embuste, la falacia, sí. Es el sistema que Borja decidió y que, sin embargo pues parece que no le va a lucir. Borja conoció una chica que era muy especial, pero esta chica tan especial él le contó una serie de patrañas y de mentiras también muy especiales que ahora cuando la chica se quiere acercar a él físicamente y le quiere conocer mejor resultan en un impedimento francamente potente para que el pobre Borja se muestre abatido, taciturno, se muestre apesadumbrado. Está hecho polvo porque además él tú imagínate cómo estará para reconocer su estupidez y enviarnos la carta a nosotros malamente. No, pero normalmente no, es decir, enviarnos una carta no siempre es reconocer que tienes un problema mental, no. Pero en este caso sí, porque quiero decir, es que me parece que está estropeadísimo. Muy, muy distinto, completamente opuesto es el caso de José, que un verdadero triunfador en el amor ahora mismo se encuentra repartiendo panceta, a dos patas. El problema es que está indeciso, es un tío que... Claro, él está decidiendo. Él tiene amor para todo el mundo. Sí. Tú te acercas por ahí y si te descuidas, pues también te da amor a ti. Te trinque y te lo da. Te da amor. Pero el problema es... Él quiere refinar el receptáculo de su amor. Claro. O sea, él quiere saber a quién darle su amor, porque tiene dos opciones ahora mismo muy claras. Una mujer que le conquistó el corazón hace muchos años con su cariño y su amistad, y que le dio patadas constantemente hasta conseguir que él dijese que era su amor platónico. Sí. Cuando de repente se hace con ella, flash, aparece su exnovia. Que le pide también, le reclama enmienda, le dice que por favor, que necesita tiempo para ver cómo lo puede... encajar, cómo puede seguir con él, porque ella ahora tiene novio. Mientras tanto ella, que al tiempo, que también está, es para darle de comer aparte, sí. Mientras le está pidiendo tiempo, ella se va trujando a su novio actual. Es para tenerlo. Dani, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Me suena tu voz. Hombre, el vigilante de ayer. Ah, vale. No, ya sabíamos. Yo no lo sabía. Dani, hombre, pues encantado de tenerte aquí otra noche, hombre, amigo Daniel. Oye, ¿qué le decimos a esta gente? Pues primero saludar a mi jefe, que da como trabajo también. ¿Lo tienes ahí, a tu jefe? No, pero como está durmiendo, sé que lo saludo. Ah. Da como trabajo y tal. Vale. Tienes al jefe de Piltre. Sí. Pues nada, pues primero decirle al chaval que es un poco retrasado. Sí. El superdotado, ¿no? Qué bien, qué forma de referirse, ¿eh? Con un cariño especial, con una forma de... Pero... Que nadie se puede sentir en la vida, lo que le digas. ¿Por qué dices eso? Pues porque lo que ha hecho es tener menos idea con las mujeres que de matemáticas. No sé si sea superdotado el chico este, pero me ha demostrado a mí con lo que ha hecho que es... un capullo mental. Sí, eso no, si quieres, no podemos negarlo. Si quieres, negarlo. Por coger el hilo le podemos llamar capullo integral y entonces ya con la matemática ya hacemos el... Pero por favor, qué hilarante, o sea, señor Alvin. Sí, Me cago en todo. ¿Cómo Ivana, el topo, por favor, qué risa más grande. La costurera me llama. Sí. Vale, bueno, vamos a ver, en serio. O sea, ya, mira, es probablemente la última llamada de Ultimate Calling. Entonces, hay que ver cómo conseguimos que este desastre total, que este pobre chaval que lo está pasando mal, pues y a lo mejor peor lo va a acabar pasando, sí, lo va a pasar peor, ese tipo de cosas. Pues reconducir su ya de por sí lamentable conducta y su forma de actuar bastante reprobable, intentar que se convierta en, bueno, pues en intentar que la cosa funcione un poco mejor. A ver, ¿qué crees que le puede decir a esta chica para intentar convencerla de que le perdone? Pues simplemente decirle que si le queda algo de dignidad, si es que le queda algo, que simplemente le enseñe una foto de cómo es realmente y probablemente lo mandará a pedir mona, pero que por lo menos tenga valor de mandarle la foto y muestra tal como es él, porque si le va a hacer a la pobre chica viajar tantos kilómetros para después ver un tío de forma de fecha, no te parece nada. De todas maneras, a ver, también os digo una cosa, aquí estáis adelantando acontecimientos y decís que el chaval es muy feo, esto no lo sabemos. No, pero no, lo suponemos, lo sí, suponemos. Sí, lo sabemos. O sea, quiero decir, más sí, la verdad es que ¿para sí. ¿Para qué no vamos a engañar? Sí, lo sabemos. Hay sí, que, la verdad es que tiene que ser chungo, sí. Hay no, que pero, ser francos. No, pero a lo mejor no, a lo mejor resulta que el chaval este no es feo, lo que pasa es que simplemente por pura timidez, pues decidió enviarle otra foto, pues porque es feo. Pero es que porque el 99% de los casos, es que a mí me pasó un caso parecido. ¿En serio? Sí, espera. Javito, yo es que si no me lo cuentan como Dios manda, no me voy a enterar. O sea, si tú por favor me ayudas a que... Oh, Eternal Flame, ¿eh? No falla. Esta es valor seguro, ¿eh? Sí. Dale. Pues mira, yo conocí una chica hace ya años, porque estoy pillado ya por una novia, pero vamos, hace ya años conocí una chica. Sí. Por el chat. Y mandaba fotos, vamos... Que fotos increíbles, la tía estaba maciza, pero hasta me ponía cachando su pelo, ¿sabes lo que quiero decirte? La tía estaba buenísima. Toda buena. Después, venga, foticos y tal. Sí. Y al final, cuando quedé con ella, era un cangrejo que le faltaba andar de lado. Ya. Me ha gustado a mí, ¿eh? ¿Quieres decir que...? Pero vamos a ver, a ver. Un cangrejo que no va a hablar de... Yo entiendo, yo entiendo. No, yo entiendo tu caso y, de hecho, me parece que es una cosa como muy común y muy arraigada. Totalmente. Pero, sin embargo, creo que no es exactamente lo mismo que le pasa al pobre Borja. Porque la chica que se enamora de Borja está enamorada de Borja. O sea, aunque él haya puesto otra cara a sí mismo y a veces haya mentido en alguna otra cosa puntual, en realidad ella es eso. O sea, ella cuando habla por teléfono está hablando con Borjita, con esa personilla especial que le hace sentir el viento en el pelo. Es verdad, con esa persona que le ha llenado la cabeza de mentiras, que ni siquiera le ha enseñado una foto suya, con esa persona que constantemente ha engañado, defraudado su confianza y le ha convertido en una auténtica engañada de la vida. Esa es la persona con la que está hablando. Esa personita. Es personita, eso. Sí. Pero que el chico este no tiene perdón, no merece seguir en su cuarto ahí masturbándose con el yupo. ¿Cómo le das? Esas tan bombas. Pero es verdad. Sí, es verdad. Sí, es el rollo. Pero voy a decir una cosa, la autogratificación y el autoamor sí. son dos prácticas sexuales muy denostadas por la sociedad, pero sin embargo muy valoradas por sus participantes, como por ejemplo el amigo Borja, para el cual en realidad para Borja esto no es una opción sexual. O sea, quiero decir, es un callejón sexual. O sea, es la última frontera, no sé. Ay, bueno, ha sido el caso de José también. Sí, hoy estoy despierto, menos más que ayer. Ahí. Sí, porque ayer casi te nos pintas en vivo. Desde las 2:30 estoy puntual. Vale, bueno, y entonces qué le podemos decir a nuestro amigacho, a José. A mi gacho, al número, a José. Sí, que es el que, a ver, o se queda con la novia, con la exnovia y espera, o da el paso adelante y se mete en una relación profunda con la amiga, o sigue calzándose a las dos, o a la mierda todo. O busca dos o tres más y ya. Y es que mira, es que la ex, por ejemplo, la ex está calzando a otra mismo, ¿no? Sí, la ex está en una relación, ¿no? Digas, eso no va a llevar, ya. Sí. No lleva a ningún sitio volver con ella, porque le va a poder volver a hacer lo mismo. No te quedas, porque en realidad lo que le ha dicho es, mira, yo estoy bien, muy bien contigo, ahora que volvemos a estar medio juntos, pero necesito tiempo. Tiempo para sacarle todo el jugo al otro. ¿Qué forma tan gráfica, pero tan gráfica? Sí. O sea, tan real de decirlo. Pero lo que pasa es que yo creo que una de las propuestas que había por ahí era lo de que se quedase con los dos. Yo te voy a decir una cosa, a mí me recuerda a un amigo que teníamos, un amigo común que teníamos, sí. Que decía que mi vida está muy mal y tal, y yo no sé si podría ser peor mi vida, y dice, sí, podría ser peor. Podría tener dos novias. Exacto. Yo siento que te iba a decir, o sea, ante cualquier respuesta que ataque o que aluda a tener más novias o a fomentar más relaciones, yo siempre me muestro como muy reacio, porque en realidad me parece que tener una está mal. Claro. Tener dos es que es infernal, o sea... La cuestión es faena. Sí, y sobre es faena, todo es una carga física titánica. Y ya no porque sea una novia, porque si llamas a una chica y dijese, es que tengo dos novios, sería lo mismo. Sí, pero no, fíjate, en este caso no. Es distinto, yo creo. Pues sí. No, pues si tienes dos. No, si al revés tenés que aguantar a dos personas. Claro. Pues, en este caso la he descartada ya. Sí, yo la descartaría directamente. Y con la otra probar a ver a dónde puede llegar. Bueno, eso está bien. Pero vamos, además, el otro ya lo has probado. Sí. Claro. Esto es lo de siempre. ¿De qué sirve untar dos veces mantequilla en la misma tostada? Exactamente. ¿Eh? Y por experiencia, que no se te novia. Y es que eso digo. Yo llevo ya 2 años con mi novia y que no se te novia. Tu jefe no sé si no. Espero que tu novia no te oiga, chacho. Tu novia no, ¿eh? Porque si no lo tienes regulero, ¿eh? Que va. ¿Por qué? Pero que no se te novia porque no. Porque hay que disfrutar y. Sí, es más descansado. Expandir tu semilla por la población. Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes que las novias tienen un sexto sentido? Que cuando hablas mal de ellas... Sí, les pita una cosa en la cabeza. Y se despiertan y ponen la radio inexplicablemente en donde tú estás hablando. Esto nos ha pasado. Me lo cuentas. Oye, Dani, un abrazo muy fuerte, hombre. Pues a vosotros... Ah, y una cosa más. Decirle a Fa... Si no llama a Farru a las 4:30, decirle que es un mariquita. ¿Quién, perdona? Farru. Nos ha enviado un mensaje diciendo que sí. Reconociendo su pánico, pero diciendo que seguramente se animará mañana a lo largo de la semana. Bueno, mañana a ver si Farru nos llama, hombre, porque después de que la chica, claro, después de que esta chica le ha dicho estas cosas tan bonitas en la antena... Por cierto, nos ha enviado un mensaje, ¿sí?, que me ha gustado mucho, ¿sí?, en Facebook, al otro muro. Sí. Dice, hola guapos, preciosos, qué programazo tenéis. Dice, ya os llega el peloteo, ¿no? Sí. Nada, contaros que soy Carla, que es que sí. Como lo comentaste hace unos días, que, pero que no se escuchó desde Salt Lake City, ¿sí? Sino desde Coruña. Dice que cómo se iban a escuchar desde tan lejos. El otro día nos llamaron de Washington. Sí, eso es cierto. Que está un pelín más cerca que Salt Lake City, pero poquito. Un abrazo muy fuerte, Dani. A vosotros. A cuidarse mucho. Igualmente, hasta luego, chao. Ahora, vamos a seguir esto adelante. Esto no para, no para. Pero lo que decía, lo de Carla, sí, el rollo es que sí. Carla, y desde aquí hay que estirar, que queremos que los que nos llamen empujen, que Carla dice que nos va a llamar porque tiene un problema amoroso, y ya nos lo está anticipando. Por favor, Carla, por favor. Mañana. Carla, 902-345-678. No, llámanos ahora y ya te apagamos por mañana. O envíanos tu teléfono en porque al Facebook. Tenemos, o a, tenemos cuéntame tus movidas. De Coruña. Sí, mañana es el día especial de Coruña. Es mañana cuando sí. 21. Claro, 21 de mayo, no, correcto. Será hoy. Bueno, 20 de mayo, ¿no? 21. Todos los días. Joder, todos los días es especial Coruña. No ves que hayamos el 300 eso, era de Coruña. Con lo cual, perfecto. Cuéntame tus movidas, arroba la hora de jalarala.com. Nos puedes agregar en Facebook. Bueno, puedes agregar en 20 con otras posibilidades. Phantom Planet y Candle Wax. Estamos ya volviendo. TDT tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca, la radio que hace afición. Tres minutos, ¿eh? Solamente quedan siete para llegar a las 4:30. Muy poquito rato, pero suficiente. José María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? Joder, pero por Dios, qué ausencia más larga nos has tenido aquí en Ascuas. Estábamos ya preocupados. celebrando el Barça campeón, debía ser eso. Pues has tenido una celebración que vamos. Vamos, o sea, y ahora qué pasa, te has tomado un par de días de respiro. Debes haber ido y a celebrar otra debes vez. Debes haber ido poniendo, chupando canaletas, tengo, o sea. Tengo más obligaciones, pero el día que estoy libre os llamo, ¿vale? Me parece fenomenal, hombre. ¿Has oído las llamadas de esta noche? Sí, mira, ya lo tengo preparadito. Ahí, dale, rápido, hombre, porque me echaba de menos yo estas cosas. Mira, lo del sujeto A y sujeto B es muy fácil, porque primero sujetas la A y luego sujetas a la B. Y se acabó el asunto. Así de fácil, ¿no? Ahora, bueno, vamos por lo de Borja. Oye, lo estáis tratando muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Se lo merece. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que más bien es una persona, no es un pedante, es una persona más bien que justifica justifica su timidez a caballo de una supuesta, de un físico, pues que no debe estar muy bien, digo así. Pero no sé, yo no lo encuentro pedante para nada, no sé. No, si no es pedante, o sea, la pedantería es demostrarlo. No, este chaval no demuestra. No, ¿eh? No es pedante, es idiota. Sí, es distinto, no, claro. No, pero quizá pueda ser corto, pues escribiendo y buscando. O sea, si el tío fuese largo en letras, esta carta ya no, ya la hace él. O sea, él ya ha montado, ¿no? Mira, yo más o menos lo que haría sería eso, ¿no? Yo le enviaría, por ejemplo, una cartita, imaginemos ¿sí? que se diga Sonia, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, iré muy rápido. Ven. Dale. Sonia, soy una persona que espero con fruición la hora de hablar contigo, pero soy tímido y te envié la foto de otra persona. Verás, soy un coco que ha estado encerrado en un mundo de estudios y quiero contigo asomarme a otro. Verás, mira, cuando la mente gime, cuando la mente sabe, le llamamos conocimiento. Con el corazón sabiendo, contigo gime, yo le llamo amor. ¿Qué por qué lo he hecho? Envía un físico que no es el mío. No me preguntes hacia qué físico, ni por qué, ni hacia qué tipo de físico de mujer iba, porque esto tampoco lo sabía. Yo he tenido conciencia, pero no me preguntes hacia qué mujer iba, ni a dónde iba, ni necesitaba saber el por qué. Si tienes, solamente sé que tendría mucha ilusión por abrazarte, y si llegas a intimar, me preguntaría, ¿hay algo más? Y la respuesta, yo ya la sé. Lo que ya no estoy tan seguro es si sigues interesado en mí, en el autor de estas letras, de mis cortos. Si es así, por favor, ven, nos vemos. Ya está. José María, soy tuyo. El problema lo veo con lo siguiente. A ver. Esto, como carta no me sirve. Esto en caliente. Pero sí, ¿por qué sí, como carta no? A mí me parece la hostia. No, te explico. A ver, el problema que yo lo veo esto, si se lo dices en caliente, te la llevas al huerto. Punto número uno. Pero si le das tiempo. Sí, a que lo piense. A que luego se le enfríe la cabeza y lo vuelva a pensar. Pero eso no es entonces verdad, se acordará pero, de nada, que realmente... Nada. Me parece una carta, disculpa, cojonuda. Envíanoslas porque seguro que yo se la voy a llegar al Borja. Sí, hombre. Si él se presenta en unas condiciones que son las que no ellas cree, para eso además no ir. Y no ir no lo encuentro ni justo, ni de caballero, ni de nada. Y es la primera vez que defiendo a un tío, pero coño, es que esta vez os habéis pasado con él. Y Maika, pues iba lanzado hoy también. Sí, Maika iba al de huello, o sea, directo. Pero es que no entiendo. Es que yo te digo una cosa. Chaval, no yo sé. Le veo, a pesar de los esfuerzos. Lo veo muy difícil. A mí esa carta me parece que es la solución. O sea, yo veo que el problema es. Pero si es lo mejor, ¿cuál? Disfrazar con bellas palabras, claro, la realidad. Es la marea. O sea, sí. Además, José María mediante. Sí. Para acabarlo de arreglar. Eso te da un bono. Vale, bueno. Entonces, primero él va a llegar y la va a engañar. Pero es que después, ¿sí? Cuando se dé cuenta. Porque luego este chico no va a tener la habilidad que tiene José María con la lengua. Bueno, ya una vez... por Dios bendito. Pero a ver, o sea... Con las letras. Quiero decir, a ver, o sea, vamos a ver. Una vez embaucada y ya, o sea, cuando se monte en el trineo del engaño, no. ya es una colina de descenso. No estoy de acuerdo. Hace falta más. Pero piensa una cosa. Yo nunca jamás ha sabido una persona, si he quedado con alguien, ¿cómo era yo? Jamás, ni cámara... Sí, pero ni te voy a decir una cosa, es que no es lo mismo que no sepa cómo eres tú a que tú le digas cómo eres y que luego sea mentira. Hay muchísima diferencia, sí, que es una ventaja con la que tú cuentas, porque tú sabes manejarte. Puede excusarse en el condicionante de que él está tonto de tanto que ha estudiado y que esté coeficiente como mucho. Eso mola decir. Mira, que he estudiado tanto que me he vuelto gilipollas. Entonces, ¿sí? Perdona, pero... Pero eso se lo puede decir. Se lo puede decir. Además, mira, esto ya lo ponía en el Quijote. Ya. Que es como lo de los libros de caballería. Oye, José María, ¿te vemos otro día por aquí o qué? Sí, hombre, sí. sí, allá. Pues no, allá. Nos vamos a tener que fijar, sí, yo me conformo con oírlo. Es que nos tenemos que ir ya, que ya toca acabar. Cuando tenga noche libre, nos llamo, ¿vale? Venga, oye, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, hombre, ya lo sabéis, venga, un beso. Hasta luego, un abrazo, chao. Chicos, mañana más, 2:30, aquí en la sintonía de Radio Marca, a la hora del Jalalala, patrocinado por Univet, siempre patrocinado por Univet, señor Sergio Alvir. Señor Sergio Benet. Javito ha estado tocando botones y os recuerdo que, bueno, lo primero, Farru nos tiene que mañana llamar, 902-345-678. Carla nos tiene que llamar mañana, 902-345-678. Cuéntame tus movidas, arroba la hora del Jalalala.com. Tanto para Twenty como para los mensajes de email. Sí. La hora de Jalalala lo pones en el Facebook y en la parte de arriba a la derecha y tal. Bueno, o sea, quiero decir, y la hora de Jalalala.com para más fiestas. Mañana será miércoles y ya digo, a partir de las 2:30 de la mañana, hasta las 4:30 de la mañana estaremos aquí. La hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Un abrazo muy fuerte a todos y buenas noches, chavales. Hasta mañana. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.